Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana hemos invitado a Juan Cubi, director de la Fundación Donú. Él es máster en desarrollo por la Universidad Politécnica Salesiana, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, articulista de varios medios digitales. Ellos, como Fundación Donum, han auspiciado una investigación sobre la mortalidad materna en el Ecuador, un indicador de profundas inquietudes sociales y también de ineficiencia estatal. Recuerden que cada una de estas dificultades que se presentan también tiene que ver con la cultura de la población. Así que queremos darle a usted la bienvenida, Juan. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Bueno, sabemos antes de nada que esta fundación es sin fines de lucro y tiene que ver con la fundación, precisamente con el padre Tobar. A ver, la Fundación Donum fue creada hace casi 30 años por Monseñor Alberto Luna Tobar, con un grupo de sacerdotes de la ciudad de Cuenca. Nuestra misión es hacer trabajo en distintos ámbitos con comunidades vulnerables del sur del país, y dentro de eso una de nuestras actividades es la salud comunitaria. Señor Cubi, sabemos que esto de la maternidad infantil es un problema que el Ecuador lo ha venido enfrentando año tras año. Quisiéramos saber, dentro del proceso de investigación, cuáles son las principales consecuencias para que este hecho, este acontecimiento, no se pueda terminar, sino que todo lo contrario, cada año sigue incrementándose. Mire, lo grave de este país es que, a pesar de haber tenido planes y recursos, no se han logrado resolver temas fundamentales que denotarían un cambio en las condiciones de vida de la población. Y uno de esos indicadores o uno de esos fenómenos es la mortalidad materna. Usted sabe lo grave que implica que una madre, sí, que usualmente proviene de los sectores populares, fallezca como consecuencia de un embarazo, de un parto, y que dejen orfandad usualmente a otros niños, ¿sí? Y genere una crisis familiar grave, porque de todas maneras las mamás siguen siendo las que mantienen la cohesión familiar, las que son la base del sustento económico de las familias. Y resulta que desde el Estado las políticas no han logrado enfrentar seriamente este problema. Y mantenemos indicadores que vienen desde hace décadas reproduciéndose, ¿sí? Obviamente aquí en el estudio que ustedes van a encontrar hay una investigación pormenorizada con detalles sobre la evolución de los indicadores de mortalidad materna en el país. Pero lo que es lamentable es que, pese a la bonanza de los últimos, de la última década y media, no ha sido factible alterar o mejorar ese indicador. Las cifras siguen siendo alarmantes. Señor Cubi, el pasado 28 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Acción por la Salud y la Mujer, que tiene como propósito denunciar las altas tasas de morbilidad y mortalidad maternas que se dan precisamente en los sectores más vulnerables, o mejor dicho, también en las personas más vulnerables de nuestro país. Ustedes nos han hecho llegar unos datos que 733 mujeres murieron entre los años 2014-2017 por causas relacionadas al embarazo y también por el parto y posparto. Según estos datos, indican que se ha incrementado formidablemente la morbilidad. A ver, la morbilidad es un aspecto, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es una investigación sobre mortalidad materna, ¿sí? Y obviamente usted ve las cifras, son altas, incluso haciendo comparaciones con países de América Latina. Usted tiene ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, Uruguay, Chile y Costa Rica, que sin ser países del primer mundo, ni países desarrollados, ni industrializados, han logrado con políticas públicas mejorar ostensiblemente este indicador. A tal punto que estos países tienen indicadores similares a los de países ricos, lo cual quiere decir que no se necesita tener una cantidad enorme de recursos, de condiciones financieras para enfrentar este problema, que está basado sobre todo en una política pública de prevención, de información, de cuidado y de una atención oportuna. En lugar de estar gastando dinero, como hacen los gobiernos, en infraestructura gigantesca, ostentosa, hay formas como asegurar la atención primaria, asegurar el primer nivel de acceso a un servicio de salud de una mamá para poderle asegurar un embarazo y un parto seguros. Sin embargo, en este país eso no se lo está haciendo, y sobre todo en los sectores más marginales, campo, sectores indígenas, sectores populares, donde más altos indicadores tenemos de mortalidad materna. Y eso tiene que ver no solamente con condiciones socioeconómicas, sino también de educación. Por lo general, las mamás menos educadas, con menor instrucción, son las que más padecen las consecuencias de un mal embarazo o de un mal parto, en el sentido de que no ha sido debidamente atendido. Entonces estamos enfrentando un problema de carácter integral que requiere una acción, digamos, contundente desde el Estado. No hay otra posibilidad de contrarrestar este drama que es la mortalidad materna. Ahora, usted nos acaba de mencionar cuán importantes son las políticas públicas para poder enfrentar este hecho. Y usted señala a las mujeres del campo, del sector rural, que fundamentalmente son las que atraviesan por estas dificultades. No sé si usted nos podría puntualizar, por ejemplo, qué se podría hacer para que estas políticas puedan llegar a estos sectores y también exista un cambio de actitud por parte de las familias para poder hacer uso de estas políticas. Mire, en el caso de la mortalidad materna, nosotros tenemos el papel de las parteras a nivel de comunidades campesinas, rurales, indígenas, ¿no?, que cumplen un papel fundamental en ese cuidado. Entonces, por ejemplo, el Estado, en lugar de estar ampliando los servicios de una forma mecánica, lo que debería es potenciar esa capacidad de atención que tienen las parteras a nivel comunitario, capacitándoles más, dotándoles de una serie de condiciones, de instrumentos para que puedan desarrollar mejor su labor. Y de esta manera exista una mayor prevención y un control de los procesos de embarazo y de parto sin generar ningún tipo de consecuencia negativa. Sin embargo, desde la lógica del Estado, desde la lógica del modelo de salud oficial, se tiende más bien a menospreciar, a menoscabar o a marginar ese papel de las parteras. Esto le pongo solamente como un ejemplo. El otro es el tema de la red de servicios rurales, ¿no?, que sigue siendo deficiente en este país, porque hay ausencia de personal, porque no se asegura mínimas condiciones para los puestos de salud en el campo. Entonces tiene que haber toda una política integral. El seguro social campesino, fíjense, el seguro social campesino ha sido un factor de apuntalamiento de condiciones de salud favorables, mejores para los afiliados a ese servicio de la seguridad social. Sin embargo, en los últimos años lo que se está tendiendo es a restringir e incluso a eliminar el seguro social campesino. Entonces, con esas decisiones es absolutamente imposible enfrentar esta problemática concreta, porque no quiero hablarle de otras que son, digamos, que están correlacionadas con el tema de la mortalidad materna, para hablar solamente de este tema que es más dramático, porque la muerte de una madre, sobre todo una madre joven, es catastrófica para la familia. Una de las situaciones, por ejemplo, que usted nos acaba de decir, que desaparece el seguro campesino, sobre todo en los cantones pequeños donde lo van creciendo, y ciertos lugares que el municipio los va declarando, pues, que son parte del centro y dejan de ser de la parte campesina, van desapareciendo y obviamente van desconociendo también a las personas que, pese a vivir en el centro, pues siguen desarrollando sus actividades en el campo. Mire, el tema que se plantea el Seguro Social Campesino fue una innovación de este país, reconocida a nivel mundial, por la forma como fue concebida. Es decir, un servicio de seguridad social y de salud que era integral y que era colectivo, es decir, que trabajaba con organizaciones, que permite fortalecer la capacidad de respuesta de una comunidad a las demandas concretas de la gente. Pongamos el caso de un embarazo, de un parto. Esos procesos colectivos son importantísimos para responder desde estas situaciones que tienen cierta marginalidad por la distancia geográfica, etcétera, ¿sí? No obstante, pese al funcionamiento positivo que han tenido estas experiencias con la ley de maternidad gratuita, que fue una vergüenza del gobierno anterior, del gobierno de Correa, haberla eliminado, esas iniciativas eran las que de alguna manera servían para ir compensando estas carencias estructurales y también permitiendo potenciar los servicios, la atención, la promoción de la salud. Es ahí donde está el desafío, cómo el Estado se preocupa por esas expresiones de organización y de trabajo colectivo, en lugar de andar gastando millones de dólares en tecnología, en ambulancias, en una serie de iniciativas que solo sirven como un relumbrón electoral, ¿no? Para supuestamente demostrar que se hace obra. Yo creo que ya la pandemia nos ha demostrado lo que significa la capacidad de las comunidades indígenas, de campesinos, de enfrentar sin mayores complicaciones y sin mayores recursos el coronavirus. Fíjense ustedes, son comunidades que se han enfermado, pero el índice de mortalidad es bajísimo, porque gracias a sus condiciones de vida, su ambiente, el consumo de alimentos sanos, etcétera, etcétera, han logrado responder muchísimo mejor que los sectores urbanos. No obstante, el Estado sigue empeñado en hacer en priorizar la atención en los sectores urbanos, porque de alguna manera eso se ve más. Eso permite difundir mejor una política de Estado. Eso no es coherente, no es responsable. Señor Kubi, una de las cosas que usted nos había señalado era el reconocimiento hacia las parteras que viven en cada una de las comunidades y que a lo mejor pues ellas vienen desarrollando este trabajo. Pero ¿qué pasa con aquellas jóvenes que, si bien es cierto, usted nos dice es fundamental la instrucción que deben tener las niñas para poder enfrentar esta situación? Es decir, que hay una comparación que hacen entre aquellas que estudian y las que no estudian, pero ¿cómo cambiar eso? Porque no podemos solamente entregar la responsabilidad a una política pública, creo yo, sino que también la población debe tener otra actitud, porque son jóvenes y que necesitan de la asistencia médica. A ver, el Estado es fundamental porque tiene la obligación de preservar las condiciones de salud de la población. El caso que usted me está planteando es gravísimo por ejemplo, en los índices de embarazo adolescente en este país, que son de los más altos de América Latina. Y entonces, mientras usted no tenga no solamente educación, sino también condiciones integrales favorables para que estas chicas puedan desarrollarse en ambientes seguros, que puedan estudiar, que puedan alimentarse bien, claro, el riesgo es mucho mayor. Entonces vemos que hay una cantidad de niñas que se embarazan y que también están sometidas a la amenaza o al riesgo de un mal embarazo o de un mal parto y una consecuencia de mortalidad. Luego tenemos el tema del embarazo no deseado. Fíjese que por fin aprobamos recién el aborto por violación, que era una infamia que una niña violada, a lo mejor por un padrastro, un hermano, un tío, y encima le obligaran a tener un embarazo de alto riesgo, un parto de alto riesgo y unas condiciones de vida absolutamente dramáticas. Esas políticas son las que pueden ir ayudando a enfrentar esta problemática. Entonces el Estado tiene la obligación de garantizar, por ejemplo, que el acceso a la educación de toda la población es una obligación constitucional. Solo así se puede ir educando a una colectividad, a una comunidad, pero si usted tiene poblaciones abandonadas o marginales, eso no es viable. Entonces vamos a seguir reproduciendo estos problemas de los que estamos hablando en este momento. Ahora, señor Kubi, para concluir, quisiéramos que nos comente, después de esta investigación, qué va a pasar, por ejemplo, en esta época donde tenemos dificultades, donde debemos quedarnos en casa es una de las normas de bioseguridad, de alguna forma, para poder paliar esta pandemia. Desde su mirada, ¿qué hacer? A ver, nosotros hemos realizado dos investigaciones a propósito de la pandemia. Una que hicimos con Milagros Aguirre, que se llama La pandemia se ensañó con los pueblos indígenas, donde demostramos todo el drama que vivieron las comunidades indígenas, que prácticamente quedaron a la buena de Dios para resolver su problemática. Y tenemos también otro caso aún más grave, que fue lo del COVID en Guayaquil, una investigación realizada entre otras por la actual asambleísta de Pachacuti, Patricia Sánchez, donde demuestra que en Guayaquil el colapso del sistema de salud se debe sobre todo a un modelo de ciudad totalmente excluyente. En Guayaquil, quienes más padecieron la pandemia, quienes más se enfermaron, se contagiaron y padecieron, son personas de los sectores populares que han estado al margen de toda esta parafernalia mediática que ha vendido el Partido Social Cristiano durante 25 años de una ciudad supuestamente exitosa. Eso no es real. Esas dos investigaciones están también disponibles, las puede acceder cualquier persona en nuestra página web para darse cuenta qué sucedió y cuáles son las causas y las posibles consecuencias de la pandemia del coronavirus. Tenga la bondad, ¿a dónde puede recurrir las personas que nos acompañen y poder conocer más de cerca esta investigación que usted nos acaba de compartir? Ya, le voy a dictar todo con minúsculas. La página web es saludyderechos.fundaciondonum.org. Le repito, saludyderechos.fundaciondonum.org. En esa página encuentran no solamente este estudio de mortalidad materna de Hugo Noboa, sino todos aquellos estudios sobre políticas públicas de salud que hemos realizado. Y entre otros de estos que les señalo, los últimos que son sobre el impacto del COVID en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana. Queremos agradecerle a Juan Cubi, director de la Fundación Donum, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.